ya se rompió de manera singular. No fue que nadie la abrió, fue que quiso reventar. Tanto pedirte a la buena, tanto rogarte pana, tanta lucha y tanta pena, y dentro no tenía nada. No tenía ni hierba buena, ni chicha ni limona. No tenía ni hierba buena, ni chicha ni limona. Ya se rompió de manera singular. No fue que nadie la abrió, fue que quiso reventar. Tanto pedirte a la buena, tanto rogarte pana, tanta lucha y tanta pena, y dentro no tenía nada. No tenía ni hierba buena, ni chicha ni limona. No tenía ni hierba buena, ni chicha.